Pues hemos iniciado nuestra programación de la mañana en la jornada de este viernes 6 de marzo hablándoles de carnaval. No puede ser de otra manera porque el Carnaval de Ubrique se despide este fin de semana y lo hace con un buen número de actos y dando paso prácticamente a lo que es el Carnaval de la calle puro y duro con la fiesta de disfraces, que es lo que vamos a tener principalmente en la tarde-noche del sábado. Pero el Carnaval se despide cada año de manera tradicional desde hace ya bastantes años con el entierro de la patacabra. Una patacabra que este año nos va a trasladar hasta la noche de Reyes, de la mano de Artaban y la leyenda del cuarto rey mago, al que Leandro Cabello ha querido homenajear y hacerle su particular cabalgata de Reyes. Y digo particular porque será, desde luego, al son de carnavales. Leandro Cabello, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a la oyente. Bueno, pues vamos a hablar del entierro de la patacabra, pero antes creo que querías también lanzar un mensaje especial de, sobre todo de saludo, de recuerdo, ¿no? Sí, quiero tener un recuerdo a mi hermano, que está pasucillo, y a mi hermano Manolo, que es una de las personas más buenas que conozco, y que sepa que lo tenemos en el corazón estos días, él sabe, y además te lo dije, que hablaba hoy en la radio, y le pedí permiso y me dijo, hombre, por supuesto, ¿cómo va a ser, hombre? Bueno, un recuerdo también. Pues un recuerdo especial también para Manolo Cabello, como no. Bueno, pues vamos con la patacabra, venga. Vamos a entrar de lleno. Nos vas a trasladar hasta la leyenda del cuarto rey mago. Vamos a conocer con la patacabra al rey Artaban. Y bueno, yo por lo que estoy viendo por aquí, tú me vas a montar una cabalgata de reyes en vez de un pasacalle de carnaval, ¿no? Sí, pues, tío, la idea surgió precisamente escuchando hace 2 años Radio Ubrique. Cuando hacéis el sorteo de los Reyes Magos del año, sí. Y entonces escuché, vamos, y sé que hay mucha gente que está en lista de espera, y digo, mira, podemos hacer una cabalgata, y entonces el que está en la lista de espera no tiene que esperar a la lista y puede salir este día vestido de rey. Claro, mezclamos solo las dos cosas, el carnaval con los reyes, no pasa nada, porque el carnaval ya está, pero no teníamos tampoco tres carrozas para los tres reyes. Y entonces recordé que hay una historia que habla de un cuarto rey, vamos, una leyenda, que habla de un cuarto rey que no aparece en los escritos ni nada de esto, porque el pobre se perdió, no se sabe si porque los otros tres lo hicieron despistado o porque tuvo problemas realmente. Y la realidad es que Artaban nunca tenía su cabalgata, como nosotros estamos siempre dispuestos a homenajear a gente que se lo merezca, pues nos ha parecido correcto este homenaje. Uh-huh. Sí que es verdad que aquí la cabalgata de los Reyes Magos es para Melchor, Gaspar y Baltasar, pero ese cuarto rey, Artaban, que forma parte de esa leyenda, ¿no? Pues se ha olvidado, y un poco se quiere reivindicar, ¿no?, a través de la patacabra este año. Claro, y además como no teníamos más que una carroza, no teníamos un problema, ¿ves? Entonces nos ha venido estupendamente la aparición de este cuarto rey. Bueno, pues nos vamos hasta la noche de Reyes entonces, el próximo domingo, con el entierro de la patacabra, y vamos a ver, bueno, pues una cabalgata de Reyes con un único rey mago, eso sí, ¿no? Bueno, este es de Reyes, ¿no? De rey. De rey, un origen. Además, es un homenaje y es el protagonista esencial, vamos, este día. ¿Y cómo se viste la patacabra de rey mago y se transforma en una cabalgata? No, la patacabra sigue siendo la patacabra. Además, este año que precisamente mi hermano fue el que me lo dijo, cuando le dije la idea, me dijo, siempre está peleando porque para que se reconozca como una patacabra de carnaval, que claro. Es una patacabra carnavalera la que llevamos este día, que la de verdad, nosotros podemos ni tocarla, esta es la carnavalera. Y entonces me dijo mi hermano precisamente, este año es una patacabra real, no es una ficticia, es una patacabra real. Y entonces este año pues es una patacabra real, efectivamente. Una patacabra real porque, bueno, pues se convierte, ¿no? Se sube de categoría ya. Claro, se ve, ya está rozando con la monarquía y con la realeza. Se está peleando ya con lo mismo. Hay que tratarla de su majestad, ¿no? La real patacabra. Este año sí. No nos vas a decir más detalles. De todas maneras, la patacabra la vamos a poder ver mañana, ¿no? No, lo que sabe, no es pasado, ¿no? Lo de... por donde van los tiros, yo, tú sabes ya, sí. De otros años que guardo los secretos muy malamente. Y entonces, creo que vamos, más que con los carteles que hemos puesto y eso, se ve claramente por donde van a ir los tiros de este año. Claro, a la patacabra le ponemos corona, le ponemos capa real, este tipo de indumentaria, ¿sí? Bueno, o... pues, algo tendremos que dar para imaginación, ¿no? Claro, sí, sí. Pues yo invito a la gente, vamos, antes de que lo comience, el sábado, mañana, vamos, porque nosotros ya no hacemos todo el entierro de la patacabra, sino que estamos 2 días ya de aleo. Mañana la presentaremos al mediodía en el jardín. Si alguien que no pueda aguantar hasta el domingo, porque tengamos a ganas de saber cómo va, pues se puede hacer por el jardín para uno. Al mediodía, el grupo de personas que trabajan la patacabra se reúnen dentro de esa jornada un poco de convivencia que ya se ha convertido en tradición también, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues tiene lugar un poco ese acto de presentación. Y luego, además, también desde los últimos años para acá, la patacabra se suma al pasacalle, ¿no? Este año también vais a estar en el pasacalle de carnaval. Sí, este año también. Además, este año vamos a empezar desde el principio del pasacalle, porque también vamos a tener un cameo, digamos, muy fundamental, que tiene que ver algo con el Bacari. No quiero decir más nada, que tú sabes que me sonsaca y te lo digo todo. ¿Un cameo con el Bacari, con su gerente? Bueno, no te puedo decir nada más. El Bacari, que también tiene ahí, porque claro, yo recuerdo que del Bacari sale el rey en mago en Navidad, vamos, que también tiene su propio regalo. Pues no lo sabía. Y quizá por ahí van los tiros, ¿no? Vamos a tener una convivencia de reyes. Puede ser. Algo real. Entonces hemos decidido salir ahí, vamos, de donde sale la cabalgata en realidad, el pasacalle. Claro, y vais a hacer el pasacalle completo, porque el año pasado salisteis en el pasacalle, pero os cortasteis camino, ¿no? Sí, habíamos un desvío que cogemos por la calle, Pasarilla, que además es la cuesta abajo, estamos en un bar, vamos la cuesta abajo de la calle Pasarilla y estamos en otro bar. En otro bar, y de bar en bar, y ahí donde ahí os pilló el pasacalle. Y ahí nos pilló, vamos, sin quererlo. Bueno, en cualquier caso, este año sí que lo habéis planificado de otra manera, quizás por eso, ¿no? Por ese encuentro que vais a mantener también con el Bacari, que ya sabremos lo que es. Y la salida, por tanto, de la patacabra, que se suma al pasacalle de carnaval este año en la jornada del sábado. Pero luego el día grande realmente de la patacabra es el domingo, porque es el importante. Y es el momento en el que, bueno, pues tiene lugar esa procesión, es el momento en el que todos los carnavaleros, sobre todo la gente de las agrupaciones, bueno, pues llevan a la patacabra en procesión, la menían para un lado, la menían para otro, en fin, todo esto es una auténtica fiesta, ¿no? Sí, es que estamos esperando en realidad, lo que pasa es que para darle un poquito más de vida a la patacabra siempre lo alargamos un poquito al sábado, pero el día importante realmente es el domingo. Además, una alegría que cada vez participe más gente, que las agrupaciones... vaya, vamos, que no es, lo digo siempre, que no hay ni que invitarlo, porque esto es una cosa de ellos también, vamos, que son los que comentan el carnaval realmente. Oye, yo sé que te lo pregunto todos los años, pero ¿cuánto pesa la patacabra? Pesa mucho, también, porque ayer me vi que lo descargamos con camión y entre dos no podíamos, que tuvimos que llamar allí a uno que pasó, vamos, que corriendo no echan una mano y eso. En realidad no lo sé, lo que sí la he dicho son 3,50 metros, lo que mide completa, vamos, 3,50 metros. Es que el otro día, hablando con una carnavalera que me decía eso, ¿no?, que portaba la patacabra, decía, bueno, pues cuando la llevas un ratito pesa, ¿eh? Y digo yo pregunto cuánto pesa la patacabra. Y no, pesa, porque además los que la llevan un poquito más, que son que la llevan en la Avenida España, algunos de las pelotas y otros, me dice, el hombro no. Y cada vez le pongo más acortado, pero la acortada no hace nada. El acortado va a doler de todas maneras, porque esa. También me proponían que la pusiera más larga los brazos. Lo que pasa es que los brazos, como el sábado vamos por ahí también, unos brazos muy largos tendrían que ser de quitetón, porque los brazos lo que iban es ahí dándole coscazo a la gente, claro. Y tampoco es bueno. Ay, por cierto, hablando del sábado, ¿quién la va a llevar el sábado? ¿Cómo se trata? El sábado lleva una rueda que le hemos pedido al día reciclado de los contenedores, de los contenedores, pues no, para que vaya fácilmente. O sea, el sábado aquí hay enchufe, ¿no? Sí, el sábado, además la llevamos ya, los que la llevamos tenemos nuestro añito y no estamos para mucho cargamento. Exacto. Y ya, bueno, el domingo sí que es cuando todos los carnavaleros, la gente de las agrupaciones principalmente, como decía, pues son los que asumen un poco la tarea de trasladarla y de realizar ese itinerario que nos lleva desde la Plaza de la Verdura hasta la Plaza de las Palmeras. Siempre decimos lo mismo, la hora estipulada es las 7 de la tarde, que es la que está puesta en el programa, pero realmente una hora fija no tiene la salida de la patacabra, es al anochecer, ¿no?, que siempre lo decimos. Ya, al anochecer, para que te vea las luces que lleva. Ya no, este año no lleva ni vela, porque no tenía ni dónde ponerle las velas. Y claro, también nos tenemos que adaptar a lo que nos dice la policía municipal, porque tienen que cortar la circulación. Tampoco es una cosa ya de hacerla como lo hacíamos los primeros años. Íbamos a nuestro rollo y nos metíamos por otra calle. Entonces, como nos hemos puesto más serios, no tenemos que mirar todas las cosas, no podemos dejar libre del recorrido, evidentemente, porque si le damos un coche o algo de eso, pues habría un problema. Claro. Al que llaman al día siguiente a mí, directamente, vamos. Claro. El trayecto es el que está establecido y organizado, pero bueno, que los carnavaleros nunca se saben, ¿eh? A lo mejor. Sí, bueno. En fin, nada. yo le pasaré al que sea, le pasaré el teléfono, el que. Eso. El que lo ha llevado en ese momento. De responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Bueno, de tal manera, esto está controlado, ¿no? En ese sentido, no hay problema ni inconveniente. Y además también es lo bonito, ¿no? Darle un poquito, pues esa parte de desconocimiento de lo que puede suceder durante el transcurso del recorrido, ¿no? Durante lo que es el itinerario, porque también es lo que pega, ¿no? Con motivo del carnaval, un poco ese estado anárquico, ¿no? Propio del carnaval, de diversión y de pasarlo bien por encima de todo, ¿no? Sí, claro, es que, bueno, dentro de lo que es recorrido, lo que es la velocidad, el paso que lleva, cuando se paran, cuando son las partículas, eso sí que hay anarquía total. Además, que yo digo que vaya más lento, va más rápido, y si digo, darte un poquito más de prisa, pues entonces te paran allí en el redondo de la grida y están un rato, vamos, eso no. Es así y vamos, y me gusta que sea así. Claro, es lo bonito que tiene, ¿no? Claro. Ese pasacalle de la patacabra, ese recorrido, ¿no? Que lo mismo va corriendo, que va lento, que va al son carnavalero, que va a los sones de los tambores de las marchas procesionales. Un poco ahí esa mezcla, ¿no? Es lo realmente sí, divertido. Claro, es lo bonito y es lo que, como lo que antes decía, que muchos años, son 28 años ya, así que. Uh-huh. Y ha funcionado, pues nada, porque vamos a cambiar nada. Claro que sí. Bueno, vamos a recordar el recorrido, por si alguien no lo conoce todavía. La salida la tenemos desde la Plaza de la Verdura. Luego seguimos por el Callejón Janeiro, Calle Agua, Pilita Abajo, Callejones, la Avenida España, que es donde quizás más afluencia de público podemos encontrar, ¿verdad? Sí, mucha gente se espera abajo, no quiere subir al casco antiguo, no sé por qué. En fin, como siempre, nos quedamos en la Avenida Pató, ¿no? Sí, Pató, por eso, ¿no? Lo digo por muchos eventos que hay, ¿no? Y no, la gente se queda abajo. Hay que preparar las cosas en la Avenida España. Claro. Luego Plaza de la Estrella, la calle Patacabra y calle Marroquinero, que recordemos que se introducía, sobre todo la calle Patacabra, ¿no? Hace poco en ese itinerario. La Patacabra sí que merecía, que era una calle que no tenía ni rótulo y nos ocurrió que pedirle al ayuntamiento que en todo, para todas las cosas que le pedimos y ellos están dispuestos. Así que se rotuló y se puso en condiciones. Se reivindicaba, ¿no?, la identificación de la calle Patacabra de Ubrique, que estaba sin señalizar en su día, y se consiguió gracias a la Patacabra, por cierto, a la Patacabra carnavalesca. Bueno, y en nuestro recorrido seguimos por la calle Marroquineros, calle Arana, y luego ya la llegada a la Plaza de las Palmeras, que es donde se procede a la quema de la Patacabra carnavalesca y de todo en ser carnavalesco que haya servido durante este año, ¿no? Y eso es lo más emocionante que tiene, ¿no? Que cada uno se desprende de su trocito de Bujará, lo deja y lo que significa que se acabó el carnaval y hasta el año que viene. Aunque particularmente, yo lo voy a hacer la puntualización, creo que vamos una semana tarde, ¿no? Porque yo soy carnavalero desde hace mucho tiempo y a mí me gusta que sea el carnaval en su fecha. Pues sí que no es la primera vez que escucho eso este año y yo, lo de que el carnaval sea en su fecha y que vamos con retraso. Esto, en fin. Es que, perdona, te voy a decir una cosa. Sí, sí. Es que lo que pasa es que yo estuve en Cádiz incluso la semana pasada viéndolo y esto como terminaba. Y yo vi cómo terminaba el carnaval y ya está, pues acaba. Y no, tengo que seguir ahora esta semana otra vez de... Como ya parece que no pega, además ya ni nadie habla en la televisión de carnaval, porque ya se ha acabado y ya está, ¿no? Pues lo tendrán que poner en un momento que estén hablando las televisiones del carnaval, no cuando ya no hay un atento, vamos. Sí que es cierto, ¿no? Que no... estamos un poco a destiempo. El carnaval en todo el mundo ya... Eso tiene una fecha, está marcado en el calendario. Ya se ha terminado y nosotros pues todavía seguimos de fiesta. Seguimos con el carnaval. Sí. Alguien me decía ayer que parece que los brigueños somos muy fiesteros o algo, pero vamos... Que tampoco... Que tampoco es mentira, que sí que seremos fiesteros, pero bueno... No, también. Que no pasa nada. Que no pasará, pero vamos... Exacto. Bueno, la quema de la patacabra, como decíamos, con la quema de cualquier elemento carnavalero que haya formado parte de esta fiesta en este año, durante las últimas semanas, y que se quiera sumar, ¿no?, a esa hoguera que es controlada por los bomberos, imagino, también, ¿no? Sí, claro, tienen, vamos, además como que hace un castillo de fuegos artificiales y eso tienen que estar presente. Castillo de fuegos artificiales que cada año además también, bueno, pues nos dice que se despide el carnaval. Sí. Y bueno, pues poco más, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, que esto siempre también lo decimos con Leandro, ¿no? Yo te preguntaba otras veces, ¿no te da penita tanto trabajo, tantas horas que le has echado primero a prepararlo, a pensar en el tipo, a idearlo, después a materializarlo con la patacabra de esos 3,50 metros que me has dicho que mide? Y ahora ya para quemarla, bueno, pues es que ese es el sentido, ¿no? Para eso se hace. Claro, además que tengo la idea del año que viene ya situándome en la cabeza, queriendo salir para afuera. Entonces esta la tengo que quitar ya. ¿Y a quién vamos a homenajear el año que viene? El año que viene me voy a poner duro, ¿no? Vamos, aunque me hagan, aunque más... Me maltrato y esto no voy a decir lo que es. Lo va a dejar para final secreto, ¿no? Lo voy a dejar, vamos, al final. No me lo creo, Leandro, pero bueno, vale, lo intentaremos. A ver qué pasa. Este año, vamos, también una cosa, ¿no?, que va muy relacionado con él, y se habla mucho de la enfermedad, que todos los días están hablando en la televisión y eso. Sí. Al principio era una pequeña broma, porque como además la corona está muy relacionada con la patacabra de este año, el coronavirus y eso. Lo que pasa es que cuando empecé era una cosa que estaba encima, estaba muy lejísimo. Eso era... Lo que pasa es que todo este tiempo se ha ido acercando y a ver cómo tratamos el tema, vamos, ¿no? De la manera del carnaval tampoco pasa nada. Pero estábamos relacionados con el tema desde el principio. Claro, o sea que también había ahí un poco esa relación que se había establecido con el coronavirus por la corona de la realeza. Claro, por la corona de la realeza, precisamente, ¿no? Pero vamos, esta cosa que hay que tomársela, no, tampoco, vamos a todo el mundo ve. Bueno, y eso a lo mejor si no lo explica ni siquiera tampoco nos daríamos cuenta, ¿no? ¿O sí? No, lo que pasa es que la corona sí tenía los coronavirus sí tenían que ver cuando era una cosa muy leana. Ahora he intentado apartarlo un poquito, claro. Pero vamos, de esta manera un detallito. Exacto, bueno, pues también hay con sentido del humor, ¿no? De hecho, nosotros también, claro, no es extraño que hayamos recibido, bueno, pues distintos temas relacionados con el coronavirus durante estas últimas semanas tratados con el sentido del humor, ¿no? Que aquí es lo que tenemos, ¿no? En nuestra cultura andaluza. Nos tomamos aquí las cosas así, como hay que tomarlo, vamos, ¿no? Cuando es serio, ya Y que así sea, desde luego. Bueno, pues nos quedamos invitando, si te parece, ¿no, Leandro? A todos los carnavaleros, que esto desde luego nos faltan, a todos los aficionados que quieran disfrutar de lo que va a ser el fin de fiesta del Carnaval de Ubrique, con el entierro de la patacabra y con ese recorrido que, recuerden, sale desde la Plaza de la Verdura, no en la Avenida España, y que transcurre en ese itinerario hasta Las Palmeras para ser quemada. Nos quedamos con esa invitación a todos los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando. Nada, como dice, que quedan todos invitados, vamos, que yo... Lo digo todos los años, no tengo que invitar a nadie, porque esto es de todo. Como siempre, el ayuntamiento es una mano importantísima, porque esto pesa mucho y hay que moverlo y hay que comprar cosas. Después también, como te digo, todos los años, la pintura Rafa, que no es una mano también a la hora de pintarlo, y nos busca una pintura que nos vaya bien, al almacén de madera de los hermanos Gutiérrez, a Cartonaje Oliva, a David de la Ventolera y a Miguel, que nos ve hace la presentación en el Adrin el sábado. Uh-huh. Pues son las colaboraciones también que forman parte de la Patacabra cada año, ¿no? Pintura Rafa, el almacén de maderas de hermano Gutiérrez, David Menacho de la Ventolera, también me has dicho Cartonajes Oliva, ¿verdad? Sí, sí, estos son de la familia, vamos, que lo tengo, se lo tengo fijo. Eso. Sabes que el cartón que me hace falta para forrarla, para hacerla la Patacabra. Uh-huh. Y ellos son los que año tras año pues también patrocinan en cierto modo, ¿no? La Patacabra. Sí, sí, además saben cuando aparezco en febrero para lo que voy perfectamente, ¿no? Muy bien, pues el agradecimiento especial para todos ellos y para todas esas colaboraciones que contribuyen también en la realización de la Patacabra y de lo que va a ser el desarrollo del entierro de la Patacabra este próximo domingo para despedir el carnaval de Ubrique. Nosotros nos quedamos despidiendo a Leandro Cabello, que nos ha atendido hoy en la mañana. Leandro, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y que disfrutes este fin de semana de carnaval. A ustedes todos los años, bueno, por hoy y por todas las veces que además le dais difusión a este evento, y decirle a toda la gente que ha tenido intención de vestirse de rey mago, de paje o de reina, que ya sabe, tiene una oportunidad el sábado, porque nosotros, vamos, con nosotros puede venir quien quiera. Pues ahí queda esa invitación para acudir a la Patacabra el sábado y el domingo también vestido de rey mago para acompañar a Artaban. Leandro, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Rocío. Con el carnaval.